comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Són ja les 12:32. Gràcies, gràcies per estar ahí, per deixar-te acompanyar per esta casa, feta per valencians i valencianes des de fa més de 23 anys. ADN de Ràdio de Casa. Comença un dia més València Abierta. Bueno, y un placer con cada día estar así en buena compañía. La de la cuadrilla de Valencia Abierta, hoy als comandaments de l'Endeavor, en la producción, en la locución, no diga Superwoman, diga Silvia Tomás. Gracias, gracias. Bueno, una mujer, porque en realidad todo es un feu barbaritas de cosas. Dos y pro, ¿eh? Més de dos me fases fer. Més coses, a la vega tampoc, no, eh? Això és... Bueno. Però bé, portem-hi molta alegria. Gràcies per estar ahí, acompanyar-nos avui divendres. Tenim gana de convidar-vos al cine, per exemple, per a començar. Tenim una estrena fantàstica esta setmana, que podreu també escoltar en profusió en el programa Agárralo como puedas. Clar que sí, és divendres, de la mà de Ramon Ferrer. I cap a les 2:45 o així, l'últim ratet del programa el dedicarem al cine també en València Abierta. I és que s'estrena Jurassic World, la quarta entrega de Jurassic Park. Per descomptat, en la mà del mag Spielberg, Steven Spielberg, en la producció executiva. I caram, una garbera d'anys després de l'última entrega, que va ser l'any 2001. En 14 anys ha millorat molt els efectes especials, i ja Steven Spielberg ens va sorprendre, no? A finals dels 90, ressuscitant els dinosaures. Com és esta nova entrega? Voleu anar a veure-la debades? Pues si voleu, tenim dos entrades, que de la mà de Cinesa Bonaire, els amics de Cinesa Bonaire, pues posen a la teua disposició. Molaria, per exemple, que per obtindre les entrades, què podeu fer? Entreu en el Facebook, val, de la 97.7 i en el calaix habilitat. A veure, per exemple, què vos va agradar o quina de les tres fins ara, perquè esta és la quarta, vos va agradar més? Per què? Digue'm, quina és la vostra experiència, la vostra vivència en els dinosaures de Steven Spielberg, val? Per exemple. Bueno, o el que vulgueu. En realitat som molt tolerants, no? Els concursos sempre. Al final acabem fent un sorteig entre tots els que participeu, així que si voleu anar de bades a veure Jurassic World, que és la gran estrena. No la única, però sí la gran estrena de la setmana, que viurem en companyia del amic i company del diari Levante, Àlex Serrano. Ui, xei, què passa? Que no està Manolo Zarapico? Sí que està. Està i molt feliç, perquè està de novençà, recentment casat i disfrutant d'unes merescudes vacances al costat de la seva dona, que ha tingut una sort Zarapico en la vida que no se ho podeu imaginar. Està molt ben casat i ho celebren molt. Ja se reincorporarà al programa passades unes setmanes després de que faci el seu viatge de bodes, la lluna de mel i descanse, però també serà un plaer compartir esta super mega estrena Jurassic World en companyia de Àlex Serrano. Fa ganes d'anar a veure-la, eh? No és, vamos, jo ja tinc fixada en l'agenda del cap de setmana dos coses, anar a la platja i anar al cine. I com a bona previsora jo ja he reservat les entrades en Cinesa, perquè si no, no n'hi ha manera. N'hi ha que fer cua, perquè són molts els que estaven esperant este cap de setmana, i per les imatges del tràiler i per lo que anem a comentar del que s'ha publicat, s'ha avançat d'esta estrena, va més allà de lo que veus en el cine, perquè com s'ha fet, com s'ha elaborat, el que hi ha darrere. Diuen, per cert, que és probablement la de les quatre la trama que més probablement podria produir-se en una realitat fictícia, no?, d'una avança i brutal de tota la enginyeria molecular i tot això, però només per això, ja paga la pena anar i disfrutar. Encara que jo he de dir-te que la primera entrega me va donar un poquet de por, vaig viure-la en un poquet d'angoixa en el cine, era tot tan brutal, tan nou. Diuen que el bitxo protagonista d'esta edició, que és una reviure, efectivament, a través d'enginyeria genètica, d'una espècie de T-Rex, però encara més feroge i més brutal, és la pera limonera. Però la pera... I també salen los velociraptors, estos mal. Ah, sí, eso. Bien. I hi ha un xic molt guapo. Hi ha un protagonista molt guapet. Bueno, també, pues efectivamente, este chico de Guardianes de la Galaxia, el templat d'este xic, Chris Pratt, que a més m'han dit que fa de domador, és com l'Àngel Cristo de los velociraptors, que els doma i això. Bueno, bueno, vorem. Tenim ganes, clar que sí, d'anar al cine avui. I si voleu, si vos agrada la música, avui també tenim una cita en una banda legendària que porten més de 35 anys en l'escenari, Los Secretos. Los Secretos estan en València, avui, esta nit, presentant Algo Prestado. Algo Prestado és un àlbum de versions meravelloses, de les cançons, algunes de les que han sigut importants en la trajectòria de la banda de Álvaro Urquijo, de Los Secretos. Ara, de seguida, també parlarem amb ells i escoltarem bona música de Los Secretos. Però avui és un dia molt especial, és un dia de luxe, és un dia molt xulo, perquè anem a rebre un gran amic, un castelloner de pro, del Grau de Castelló, per a ser més concrets, i probablement, què dic probablement, amb tota seguretat, el millor humorista, el millor creador de felicitat que tenim en este país. Pareix que siga també fet per enginyeria genètica, igual que els animals estirosaurus rex de la pel·lícula de Jurassic World, perquè és impossible pensar que este home siga capaç de transformar-se en fins a 500 personatges. És increïble. I està a València també durant este cap de setmana. I el proper, evidentment, ell és l'amic Carlos Latre, que vindrà a veure'ns, li pegarem una abraça a veure si se mos apega alguna cosa. Ai, sí. De fet, me consta que te té una estima especial, eh? I que volia estar així avui personalment per a compartir amb els teus oients, els nostres oients, i sa nova aventura teatral, 15 anys no és nada, que estarà en el Talia, i, com tu dius, alguna modificació genètica o alguna cosa ha de tindre en el que és la gola, eh? Per a fer a més de 150 personatges diferents. I jo no sé si a tu te fa, Ximo. No? Bueno, jo crec que li dones 5 minuts. A Lídia. Seria capaç de fer-te un tòmbola. A Jorgejas. Ella soles. És, de veres, li tinc enorme estima, enorme estima. Aquest tòpic que se diu sempre d'artista realment extraordinari, perquè lo de Carlos Latre, més enllà de que siga imitador, i tot mos fascina com és capaç de fer tantes veus i ficar-se en l'ànima de tants personatges, és que dalt de l'escenari és un artista completíssim. Canta, balla, te fa riure. És impressionant. És un geni del teatre, de l'espectacle i del teatre. Però és que això que se diu, bueno, artista el mejor i millor persona, el tòpic és de millor persona. Ostres, és que és de veres, és que és un tio supernormal. Té una família per menjar-se-la. La xiqueta és meravellosa. Ell és un tio superagradable, supernormal, humil. Che, més carinyós que el món. Serà un plaer rebre'l i disfrutar en ell. A les 12:30, en estos moments, està tenint lloc, no perdem l'ull de l'actualitat, clar que no, la roda de premsa de Rita Barberà, l'adeu de Rita Barberà. Bueno, estarem pendents, a la una ens ho contarà César Molins en l'actualitat. I en l'actualitat esportiva, avui a debat en l'espai que comanda, mestra, el professor Vicente Bau, un debat a escena, que ja l'ha posat en Twitter, com a ell li agrada, sempre en arrencar el matí. Diu, el debat és el següent. Per què el pare d'Imbolà no s'apellida Imbolà i Imbolà sí és Imbolà? No sé si m'he explicat. Crec que no. Bueno, no sé, ell que ho explique. Dir, és que son pare li diuen d'una manera i després a Imbolà és Imbolà. Llavors dius, bueno, és son pare de veritat, és fill del butanero. Quin lío. Ai, quin Imbolao. Quin Imbolao. I el més bonic de tot el tuit és que diu, bueno, lo explicarà Carlos Bosch, no jo. Ah, directament. Li tira la pilota a Carlos Bosch. Ja, bueno, ja sabeu que Imbolà, este xicón, este jove... belga, bueno, de passaport francès i d'ascendència congolenya, podria ser en breu el nou fitxatge del València. Hi ha una delegació a Madrid i és probable que en les pròximes hores se firme i siga el pròxim mig centre del València Club de Futbol la pròxima temporada. Imbolà, el misteri d'Imbolà. Bueno, ja és migdia i 41. Voleu passar un bon rato? No perdeu la nostra sintonia, home. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres ser un héroe de la noche? No te pierdas la carrera 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum. El sábado 13 de junio a partir de las 10 de la noche, la ciudad disfrutará del mejor circuito de 15 kilómetros homologados en la única carrera nocturna de Valencia. Atención ciudadano, utiliza el transporte público desde las 21 hasta las 24 horas. Consulte en la web oficial el circuito y la relación de cortes de calles. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15 euros. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. Pues vaya pedazo de canción, diga usted que sí. ¿Y cómo suena a Secretos? Se llama Ponte en la fila y es una versión de un tema maravilloso de un cantautor, de un cantante y compositor canadiense con pinta de qué he hecho yo aquí, de pasaba por allí, en fin, que es creador de canciones maravilloso, que se llama Ron Sexsmith. Y nos la encontramos como single de lo nuevo de los Secretos. ¿Lo habéis visto, imagino? Pues habéis pasado por el... por la tienda de discos o por los grandes almacenes o habéis ojeado una revista o en internet y habéis visto la fotografía. Y uno mira la fotografía y dice, pero bueno, pero este es Bruce Springsteen, que está apoyado en el saxo negrata, el gran Clarence Clemons y el resto de la E Street Band. ¿Esto es Born to Run? No, son los Secretos. Es Álvaro Urquijo y el resto de la banda. Oye, pero esto es una... Bueno, más que una copia, en realidad es un homenaje y es muy intencionado, porque Algo Prestado es un álbum precisamente de eso, de préstamos. ¿De préstamos de qué? De maravillosas canciones, de artesanía pura de la historia del rock. Y es un placer que Álvaro Urquijo y Los Secretos estén con nosotros este viernes 12 de junio en la Sala República a presentarnos este Algo Prestado. Bueno, y un gusto, como siempre, saludar al gran Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. Bienvenido, muy buenas. Oye, cómo me gusta desde el homenaje a Born to Run, es fantástico. ¿Cómo se os ocurrió la idea de homenajear esa mítica portada? Bueno, en realidad, como el disco se llamaba Algo Prestado, era un disco de versiones, y no fuimos capaces o no llevamos a cabo ninguna versión de Springsteen que nos hubiera apetecido, pues el guiño fue hacia la portada de Born to Run, que es uno de mis discos favoritos de Springsteen. Y bueno, el disco ha sido todo un poco un trabajo de diversión y de homenaje, como decías, a las canciones que nos han gustado siempre y en general a la canción, porque es un homenaje a que la canción, quien la toque, coge un poco el aire de quien la canta si la canción es lo suficientemente buena. Está muy bien. Aunque, bueno, hay muchas diferencias entre aquella portada mítica y la vuestra, pero sí. Se nota, por supuesto, el guiño, el cariño, aunque tú no sueltas tu Rickenbacker, ¿eh? No, por la yo, Fender de... Sí, de Bruce. La de Bruce Springsteen ha cambiado por mis 12 cuerdas. Es una guitarra maravillosa, que a mí me recuerda también los mejores momentos, por supuesto, de Secretos y de Tom Petty y de tantos grandes. Me gusta que sea un homenaje precisamente, Álvaro, a eso, ¿no? A los creadores, a los artesanos, a esos hacedores de pequeños milagros que son esas canciones, ¿no? Bueno, en realidad, si lo piensas, el de lo que sale todo, o sea, toda la industria discográfica, todos los grandes eventos musicales, todo lo que es la radio musical, todo lo que tiene que ver con la música nace de una canción que alguien ha hecho en un momento dado sin ningún tipo de aspiración, porque cuando se compone gratis, nadie te paga por componer, y es luego cuando la gente comercializa tus cosas, cuando surge el autor como sus derechos, ¿no? Pero en realidad son las canciones las que nos han traído hasta aquí a nosotros, por lo menos a Los Secretos. Si nos hemos mantenido 35 años tocando ha sido porque hicimos canciones que han calado a la gente, ¿no? Y eso es, devolvemos el homenaje un poco de este tipo de canciones que a lo mejor no son tan conocidas, pero sí lo han sido para nosotros de alguna manera o nos han influido. O sea que no son todas las que están, pero sí están todas las que son, y las que son muy, muy, muy buenas, muy especiales, ¿no? Canciones que nos han tocado. Yo soy de los que piensa, Álvaro, que hay pocas cosas en la vida que definan tanto a una persona como esas canciones, y han sido importantes para nosotros, ¿no? Pues claro, aparte que no solamente te definen como persona, sino que te retrotraen a otros tiempos. La música tiene la facultad de almacenar consigo, con una melodía, un recuerdo, o una situación, un olor, una época de tu vida. Yo soy muy fan de la música en general, y no de la música de consumo inmediato, que el otro día con una chica joven, amiga de mi hija, hablando de una canción que relativamente había sido un éxito hacía unos par de meses, ya me estaba diciendo, anda, pero si eso es muy antiguo, como si hablar de una canción de hace 3 meses fuera ya antiguo, ¿no? La gente joven quiere enseguida cosas no muy nuevas, pero no hay que olvidarse de que la música tiene unos principios que se forman con el criterio, con el calor, con el cariño de las canciones, y que se transmite a través de boca a boca, oído a oído, que es un poco la historia de las canciones de Los Secretos también, ¿no? Y bueno, en este caso son canciones que, como te digo, las vestimos con el traje de Los Secretos y parecen nuestras, pero son un homenaje a esa canción que es el núcleo de todo lo importante que hay en la música. Esas canciones que además en los 70 y en los 80 las escuchábamos pues con toda la liturgia previa de que te ibas a la estantería, cogías el disco en vinilo, el LP, lo abrías con cuidado, colocabas la aguja sobre esa canción que querías escuchar, y muchos de esos grupos y muchos de esos mitos aparecen en las canciones que homenajeáis en Algo Prestado. Fijaos, están los Birds, en la época en la que el maravilloso ángel Graham Parsons estuvo con ellos, Nick Lowe, en fin, otros, bueno, más o no tan conocidos, Ron Sexsmith, por ejemplo, el caso de Jackson Browne, me parece especialmente. Pero te diré, Álvaro, que de todas, aunque todas realmente son muy especiales, a mí me habéis dado en el tierno con el Mercy Street de Peter Gabriel, que me parece, me parece extraordinario. Eso sí que fue arriesgado porque, bueno, tenemos en el grupo un gran fan de Peter Gabriel que nos ha ido contagiando, por lo menos a mí, que es Jesús Redondo, el teclista, y él, pues no se pierde un concierto de Peter Gabriel, se compra los DVDs de los conciertos, nos los pone en la furgoneta, que vamos, un martilleo, porque el mejor promocionero de una canción es alguien a quien le gusta mucho, ¿no? Y a mí al final me ha terminado haciendo fan de los de verdad de Peter Gabriel. Y era un reto que Los Secretos hiciéramos una canción de este señor de la música sin que se notara algo raro, ¿no? Pero sí hemos transformado un poquito la música, la letra, lo justo para hacerla más acomodable a nuestro estilo. Y la verdad es que es una de mis favoritas del disco, precisamente por eso, por lo chocante y por lo poco relacionado que estamos Peter Gabriel y Los Secretos en teoría, ¿no? Es la menos secreta. La música, sí. Vistas con la vista, si esta canción está bien, funciona igual. Así es. Y otro de los méritos es que las canciones pues suenan que parecen vuestras, ¿no? Aunque el caso que sea canciones que han sido importantes para ti, reconoces la versión original. Pero, bueno, ese pasarlas por el tamiz de los secretos no es ni con mucho la primera vez que hacéis versiones, por supuesto, pero, en fin, es algo especial. Y un currazo, me imagino, también, porque adaptarlos, el sentido de la letra, bueno, y pedir los permisos, que eso debe ser otro lío impresionante, ¿no? Tú lo has dicho, sí. Joder, nosotros pecamos de inocentones, como tantas veces en nuestra vida, seremos eternos pardichos o eternos adolescentes, porque ya nos dijeron, oye, cuidado, irme mandando las adaptaciones, nos dijeron de la compañía discográfica, porque esto tarda. Claro, pues tardar, nunca pensamos que fuera a tardar un año y medio. O sea, es en un país, en un mundo unido por la tecnología, que puedes mandar un email a las antípodas en décimas de segundo, y resulta que para pedir un permiso, para que le llegue al autor la autorización y para que vean la letra y que digan que sí, las hemos pasado desde Caín. Pero vamos, que ya te digo que es una lematada, de no saber que había que enviarlo con suficientemente tiempo, porque nosotros este disco lo empezamos el año pasado y tuvimos que pararlo porque de las 5 canciones que habíamos grabado, no habían contestado de ninguna, bueno, miento, de una habían contestado, habían dicho que no, o sea, como diciendo, ya la habéis grabado, pero no queremos esa adaptación, como diciendo, no permitimos a las adaptaciones al castellano. Y entonces nos quedamos un poco pasmados, porque en el sentido contrario siempre se hace, o sea, si un artista que está en plena promoción quiere hacer una canción en castellano para un mercado latino, por ejemplo, pues lo hace, pero lo hace él y contacta a él con la persona que sea, y suelen ser unas traducciones bastante malas. Pero luego cuando quieren, por ejemplo, su canción y alguien quiere hacer una versión, ponen todas las pegas del mundo para que no lo hagas, ¿no? Y que piensan que el inglés tenemos que cantar todos en inglés y que el inglés es un idioma universal para la música, e incluso me llegaron a argumentar que grupos como ABBA o Scorpions, que no eran que eran alemanes y o suecos y alemanes, cantaban en inglés también, ¿no? Dije, bueno, perdone, pero si nosotros cantamos en castellano, nos gusta nuestro idioma, es cuanto el que entendemos y el que nos gusta hablar, y es en el que mejor nos expresamos, y en inglés, pues mira, aunque entiendo un poquitito, pero no puedo cantar una canción en inglés sin saber lo que estoy diciendo en realidad. Es un poco la argumentación. Al final convencimos uno por uno, mandando vídeos, diciendo, oye, mira, Jackson Browne y Nick Lowe y Graham Parker han permitido la canción, como diciendo, mira... Venga, tiraros el rollo, que estos son muy grandes, sí, ¿no? Pero que teníamos que poner emails con links a YouTube de vídeos nuestros y mandarles otras canciones de otros artistas que habíamos hecho ya, para decir, oye, que no sois los únicos, que nos han admitido algunas, ¿no? Y así, a base de pesados, pues hemos conseguido que a mediados de febrero, pudiéramos tener todas las licencias y poder mezclar el disco, porque ya lo habíamos grabado, o sea, el miedo que teníamos es que no lo pudiéramos sacar, ¿no? Y bueno, al final todo fue bien, de las 15 que habíamos preparado, solo 12 podemos editar, se quedaron fuera una de los Beatles, una de Supertramp, se quedó fuera una de James Taylor también, entonces, bueno, nos sentimos felices porque de 15, 12 no está mal. Nada mal. Lástima por las que quedaron fuera, pero como decimos, las que están son y son muy importantes. Y habéis conservado además el espíritu de las canciones. Me gusta que, como digas, después de más de 30 años de carretera, aún sigamos un poco todos siendo unos pardillos. Eso significa, sí, eso significa que todavía tenemos, no sé, cierta inocencia y curiosidad por la vida. No, hombre, nosotros nos han traducido canciones a algún idioma, claro, humildemente, ¿no? Hay una versión nuestra en portugués de Quiero Beber Hasta Perder el Control, una versión en inglés del Déjame. Oye, nos ha hecho, no solamente lo hemos permitido, sino que nos ha hecho mucha ilusión. O sea, que realmente que alguien se tome las molestias de cantar tus canciones es un honor, ¿no? Y un orgullo. Y pensábamos que de la misma manera le iban a recibir los autores de estas grandes discos, ¿no? Pero bueno, no ha sido así y nos ha costado lo nuestro, pero bueno, no pasa nada. Ha sido divertido. Que son una colección de grandes canciones. Se llaman Algo Prestado. Y este viernes 12 de junio en la Sala República están aquí para presentarlas en Valencia. Placer, como siempre, Álvaro. Pues igualmente, gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nada, nos vemos allí con todos los éxitos de toda la vida y las canciones nuevas, las que hemos elegido para tocar esta vez. Cepa 3 ha vuelto con Alegría, su nuevo single. Su tour 2015 hace parada el próximo sábado 13 de junio a las 23:30 horas en la mejor terraza de Valencia, Martina Beach by Sausalito. Puedes reservar tu mesa para cenar o tomar copas llamando al 609-666-622. Consumición mínima 8 euros. Te esperamos en Marina Real Juan Carlos I en la primera gran fiesta de este verano con el concierto de Café Patrés. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en @gva/112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son Prevención. Generalitat. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Y ahora, como cada viernes, el ratito que dedicamos a ese cachito de África, a ese privilegio que tenemos en Valencia, el Biopark de Valencia, que ya está en marcha. La nueva escoleta de este verano, desde el 22 de junio al 18 de julio, se llama Fantasía y nos cuenta las novedades que hay Amparo Mora, que es la responsable del Departamento de Educación de Biopark. Hola, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo. Bueno, no me cuentes cuentos, el eje fantástico a través de las fábulas, ¿no?, los cuentos de nuestra infancia. Sí, este año la escuela gira en torno a los cuentos de los animales fantásticos. Veremos cómo a través de los cuentos pues muchos animales se han convertido en los llamados, entre comillas, malos del cuento, y eso ha llevado a algunos animales incluso a la extinción, como es el caso del lobo aquí en España. Uh-huh. Una de las noches, además, por lo que estoy viendo, la pasan acampados en la sabana africana. Y claro, eso tiene que ser para los peques una experiencia súper chula, ¿no? Sí, eso para ellos es fantástico. Duermen todos los viernes aquí acampados en nuestro anfiteatro. Y no, pues oyen los rugidos de los leones, por la mañana se despiertan con el canto de las grullas y para ellos es fascinante. La semana, que es de lunes a sábado, hay servicio también de guardería para los más pequeños, porque es de 5 a 12 años la expedición África de este año, ¿no, Amparo? Sí, como todos los años, de 5 a 12 años. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. En cuanto a las actividades, pues estoy viendo que aquí hay un montón. Ellos participan, por ejemplo, hay un encuentro con cocodrilos. Se encuentran también con las aves, las conocen, las alimentan, también a los lemures. Hay una experiencia, digamos, de contacto muy directo con los animales, ¿verdad? Sí, en la escuela es donde los niños y los animales pueden estar más en contacto entre ellos. Van a hacer un paseo con potamoqueros, que los potamoqueros aquí pasean todas las mañanas antes de abrir el parque. Como los niños entran muy pronto a la escuela, tienen el privilegio de poder pasear con los potamoqueros. Fabricarán unas brochetas de fruta para los lémures o helados gigantes para los elefantes, por ejemplo. Sí. Bueno, pues todas estas experiencias, ya está abierto el plazo de inscripción para esta escuela de vacaciones del Biopark. Fantasía, animales fantásticos y no me cuentes cuentos, para niños de 5 a 12 años. Amparo Mora, muy buen fin de semana para toda la familia del Biopark. Gracias por atendernos. Igualmente, para todos vosotros. Hasta luego. Servicios informativos. Da una en punta, actualicem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Nou president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, era finalment. Sí, ho ha anunciat a les 11:30 la candidata de Compromís, Mònica Oltra, en una roda de premsa convocada d'urgència per la coalició. Oltra ha proposat un consell format per 10 membres repartits de forma proporcional entre el PSPB, entre Compromís i entre Podemos en funció dels seus resultats electorals. La proposta de Mònica Oltra inclou que Podemos este al govern de la Generalitat amb dos conselleries, els socialistes tindrien la presidència i tres conselleries i Compromís es quedaria la vicepresidència del govern valencià i altres tres conselleries. Esta vesprada, de totes formes, es van a reunir els equips directius del PSPB, Compromís i Podemos per tal de tancar l'acord sobre la composició del nou govern autonòmic i està previst que en apenas uns minuts, Ximo, cap a la 1:30 de la vesprada, Ximo Puig comparega en la seu del PSPB en Blanqueries per tal de valorar aquest anunci que ha fet Mònica Oltra. Uns que arriben i altres que se'n van. Rita Barberà deixa l'Ajuntament de València. Sí, l'alcaldessa en funcions ha renunciat a l'acte de regidora en el consistori. Ho ha anunciat fa apenas uns minuts, una roda de premsa que començava a les 12:30, que està en marxa i que encara es du a terme en l'Ajuntament, en l'alcaldia, la sessió, la sala de reunions de l'alcaldia de València. Barberà renuncia, per tant, a liderar el grup municipal del PP en l'oposició, després d'haver perdut la majoria absoluta en les eleccions del passat 24 de maig. Ho fa un dia abans de que es constituïsca el nou Ajuntament de València, al front del qual estarà previsiblement Joan Ribó de Compromís. Això serà gràcies també al suport del PSPP i de València en Comú, que és la marca de Podemos en la ciutat. A primera hora d'este matí, l'alcaldessa ha emprès a despedir-se de tots els funcionaris de l'Ajuntament de València. I l'única peça del cas Gürtel que està jutjant-se així a València, la peça de Fitur, les novetats és que la Fiscalia s'ha oposat avui a la suspensió del juí. Sí, i a més ha acusat a les defenses dels 13 processats d'intentar evitar l'inici de la vista a tota costa i a qualsevol preu. El Ministeri Públic ha contestat d'esta forma les peticions formulades ahir pels advocats dels acusats. Els letrats, ja que recordar, reclamaren ahir una nova suspensió, considerar que no havien tingut temps suficient per tal d'estudiar la nova documentació incorporada a esta causa. En este juí, ja que recordar que s'investiguen suposades irregularitats en les contractacions entre Generalitat i Orange Market, l'empresa vinculada a Gürtel, per tal d'instal·lar el pavelló de la comunitat en la Fira Internacional de Turisme de Madrid entre 2005 i 2009. Hi ha 13 acusats i entre ells les exconselleres de Turisme Milagrosa Martínez i Angélica Asso. Aumenta el deute de la Comunitat Valenciana. Ho ha fet en 239 milions d'euros durant el primer trimestre de 2015. Sí, dades oficials fetes públiques avui pel Banc d'Espanya. S'ha incrementat un 0,6% el deute de la comunitat. D'esta forma, el deute total de la nostra autonomia puja a 37.615 milions d'euros. El 37,5% del producte interior brut. Este deute col·loca a la nostra autonomia com a segona, més endeutada per darrere de Catalunya, que té un deute de 64.700 milions d'euros. Les comunitats menys endeutades són la de Madrid, Canàries i el País Basc. Previsió de l'horatge per al cap de setmana, però abans, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Ava Saja critica que la Unió Europea siga incapaç de frenar la entrada de plantes infectades de tercers països. Sí, sobretot plantes contaminades per diverses plagues. Diu Ava que a les interceptacions generalitzades de cargaments de cítrics infectats per enfermetats com la taca negra i originari, sobretot de Sud-àfrica, s'ha sumat ara la irrupció d'un nou i alarmant risc, i és la detecció d'enviaments de plantes infectades dels insectes que actuen com a vectors transmissors del greening, que és una bactèria que està causant una gran mortalitat en l'àmbit de la citricultura mundial. Per a Ava Saja, el pitjor del cas és que en 2014 la Comissió Europea ja va endurir la directiva amb l'objectiu de tallar l'entrada de productes de plantes infectades d'altres països, però apenas 6 mesos després diu Ava que l'entrada en vigor d'esta directiva no ha tingut gens cap resultat. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Previsió per al cap de setmana i per al dia d'avui, torna el calor i el sol. Sí, temperatures en ascens. Avui la màxima prevista a València Capital, 31 graus, Ximo. Degut a este increment de les temperatures, bàsicament a l'entrada del vent de ponent, que està bufant de fluix a moderat en la major part de la província de València. Un dia que tenim cels poc nuvolosos, però que aniran augmentant a núvols d'evolució esta vesprada a l'interior de la comunitat. Podem deixar alguna pluja encara en el dia d'avui. També demà la cosa tendria a estabilitzar-se el diumenge. Va seguir bufant el vent de ponent tant dissabte com diumenge, i això significa que les temperatures, lleva de que es produisca alguna pluja a l'interior, es mantindran al voltant dels 30 graus. Perfecte. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:05, i ara l'actualitat futbolera i esportiva del València. Bueno. I en la guitarra d'Angus Young, que el tenim, té Sílvia Tomàs ahí guardat en un calaix, i quan arriba a aquesta hora trau a mini Angus Young i bam, se comença a rear-li ahí a la guitarra. Esta és la sintonia introductòria, i quan dic introductòria, sé lo que dic, d'esta secció, una secció entre cavallers. Don Vicente Bau. ¿Cómo? Va de bo. ¿Cómo? Va de bo. Ah, muy bien. No me ha dicho cavallers. Ah, sí. Val, molt bé. Senyores i cavallers. Correcte, correcte. Cavallers, va de bo. Això és va de bo, xora. Màxima de pilota, efectivament. Xora. Sí, senyor. Qui entén molt de pilota i d'altra classe de pilotes és el redactor en cap. I quin cap. De Superdeporte, Carlos Bosch. Bon dia, bonicos. Bon dia, sí. Podria explicar vostè, senyor Safraui, això de secció entre cometes? Sí. No, entre cometes, no. Ah, entre cometes. No. Nos hemos mirado el bolsillo. Lo he dicho. ¿Cómo entre cometes? Con cara sorprendida. Saca la cinta. ¿He dicho sección entre cometes? Sí. Oh, pues sí, es una sección entre cometes. Pero no es que... No, no sé qué... No, que es un... Defina cometes. Y lo de Quandic, bueno, introductori, bueno, sé lo que dic. Bueno, pues porque... Introductori, sé lo que dic. Tengo informaciones, manejo datos... A veure, és la secció de més èxit del programa. Això compensa les somelles? Compensat, això... compensat. Vale, pues lo tengo informaciones y si manejo datos, me suena al chiringuito de Pedrerol, ¿eh? Más inquietante, que no maneja ningún dato ni tiene ninguna información. Ah, vale. Yeah, pero ya vosotros sí que vos con No, yo ya, yo arrancaría ya, ¿eh? Va, anem allà, que estem empastrant. Atenció. Tiembla pateta. La pregunta. Atención, pregunta. El debat d'avui que he volgut plantejar el mestre don Vicente Bau atén a la següent pregunta. Per què Imbolà? Li diuen Imbolà, si al pare de Imbolà no li diuen Imbolà. Este misteri de la genètica, creu que lo vamos a poder resolver aquí? Esto es nuestro... ¿Vas con Carlos Bosch? A ver, avisado, si lo sé, no vengo. ¿Nuestra Valencia es original o no es original? Es recto. ¿Eh? Yo aquí leo. Dígame. Guillermo. ¿Cómo Guillermo? Willy. ¿Pedro? ¿Willy? Oye, Willy se llama... ¿Pedro? ¿Pero quién es? El padre de Imbolà. Se llama Willy. San Pere. La llaman ahí San Pere. Producimos bien. Imbolà. San Pere. Se llama Willy Yangui. ¿Willy qué? Yangui. ¿De apellido se llama Yangui? Y el seu fill, Imbolà. Bueno, pues... Entonces, pues atención. Si la seva dona sabran, o el chiquete igual es Imbolà por parte de madre. ¿Vamos a hacer teorías? No. Como diría Silvia Tomás, esto es un imbolao. Anem a fer el bou imbolat. Pero que... Tenemos un poble. No queremos... El bou imbolat. Festival de l'humor. La peta taurina del Perol va fer la creu bou imbolat. Ese bou correrà, si t'agarra... No queremos especular, Carlos. Vos queremos la verdad. No, la verdad. Yo voy a hacer... El padre de Imbolà, Willy, Guillermo, ¿sí? Yangui, es congoleño. Imbolà... ¿Cómo se llama el padre de Mista? Misto. ¿Cómo se apellida el padre de Mista? Ferrer. No se llama Ferrer. ¿No? Caravaca. ¿Cómo Caravaca? Que de Caravaca de la Cruz es él. No sé, por decir algo. Pero es él, Miguel Ángel... No me habéis pillado. Miguel Ángel Yo estoy Ferrer. Haciendo una teoría conspiranoica y he sido muy directo. Ah. Que mejor... Ah, que es un... Imbolà... A ver si es el segundo apellido. O un nombre... Es el apellido de un la madre. Nombre artístico, como Salomé. Claro, pero es se ha remontado en el tiempo como un gavilán. Bueno, usted ya sabe. Miguel Ángel Ferrer Mista. Vale. Sí. ¿Y el padre de Silva con Lidiwen? Es David Jiménez Silva. Es una posibilidad que planteo yo ahora. Que sea Imbolà por parte de madre. No le, al Bau Imbolà no le conviene porque le acabo de reventar toda la mañana. Que yo estaba, oye, que igual es el apellido de la madre. Que yo estaba en la Wikipedia toda la mañana. Incluso sí, la Wikipedia. Incluso lo he enriquecido yo con datos para que me saliera bien el programa. Imbolà debería llamarse Yangui. Más que los padres, usted sabe que el seguimiento que hacemos aquí de los jugadores de las madres... Nos resulta especialmente interesante. No me diga que no. La de cha-cha-cha. La de Jackson, le tiene usted una estima, sí. Por no hablar de la de Ronaldo, que realmente es un mito erótico. La madre de Ronaldo. Es un mito erótico. La madre de Jackson es molt crack, Molt bona. Molt crack. ¿Por qué no fem una investigación periodística con Déu Mana, don Vicente? Y vamos a buscar a la madre de Imbolà. Ella tiene la respuesta. No lo dudé. Para el dilluns... Especial madre de Imbolà. Perfecto. Voy a decirle a Pascu. Especial madre de Imbolà, la señora de Yanqui. La señora voy de Yanqui. Voy a decirle a Pascu, vuelve a llamar al padre de Imbolà, pero dile que te pase a su mujer. El hombre ya me flipará. Dile que es para... Don Willy a los pies de su señora. En cuanto le diga que es para Chimo Rovira, sí, hombre, qué problema. Por favor. Comentamos algo, si lo están fichando. Perfecto. O no. El tema está, ¿por qué tenemos tanto interés en conocer a la madre, al padre y al perrito que le ladre de Imbulá? Porque Imbulá, a estas horas, podían decir que es... El gran favorito. Y yo ahora voy a apretarte un poquito más. Quasi valencianista. Hombre, vale, sí, quasi valencianista. Quasi valencianista. ¿Tiene la maleta preparada, Imbulá? Tiene la maleta preparada. ¿Tiene billete ya? Lo va a tener. ¡Más, más! ¡Dame más! Vale. Ah, ¿es cierto que Super la ha invitado ya a su primera paella? Estamos en ello. ¿Y que sí? ¿Qué más te da? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Y la peña de la Creu? Bou Imbulat. Bou Imbulat. A partir d'ara, en la Creu, el bou embolat serà Bou Imbulat. Bueno, minuto y resultado de las negociaciones, por favor, que se nos está yendo un poco la pinza. Minuto y resultado de las negociaciones. Posemos una miqueta de aire, per l'amor de Déu. Com el propi... La da el calor con esta entrada al programa. Com el propi... A la sección, entre comillas, perdón. Pare del futbolista, que ja no sé quan li diuen, però bueno, si l'home diu que són pares, serà son pare... Diu, lo que falta es que el València arribe a un acord en el Olympique de Marsella. Eso puede ser poco o puede ser mucho. ¿Me permite? Es que totalmente. Le corregí a don Vicente. Y ojo las fotos del diario Le Mante Uy, de Rufete y Salvo Aranta Madrid, Cazados, pero bien. Bien cazados, sí, sí. Eso es un robado into action. Diga usted que sí. Que no sé qué le va a decir. No, Molbeck. O sea, que Rufete y Salvo están en Madrid con... A ir. Confirma y poderes, obviamente, para poder hacer el traspas. Vale. Y el repre... No, estaba diciendo que falta negociar en el Marsella y eso puede ser mucho o puede ser poco. Y tú volvías de algo. No me recuerdo. Vale, si te ha ido el Santo. Se me ha ido el Santo, no pasa nada. No sé que lo que... Si una imbulancia... Y... ¿Qué vol dir que pot ser molt o que pot ser poc? Claro, que... perquè si jo... Quants diners vol l'Olímpic de Marsella? Si a mi me diu Messi, jo vull que anar a València, però no puc pagar a Messi, no vale pa anar. Però... Vale. El president de l'Olímpic, Vincent... Lo que diu el pare del futbolista és provident. Mi hijo quiere ir a València. Ah, vale. Vale. ¿Qué vol dir això? Que el futbolista ja l'ha dit al Marsella que vol anar a València. Ara, el València se tendrà que mojar. Perquè és un futbolista molt cotitzat en clubs que poden donar... més diners, però el València tindrà que arribar-se al bou imbulat. Tindrà que arribar-se al toro. I arribar-se al bou valdrà 20 milions d'euros. Claro, ahí ya entrem en el tira y afloja del Marsella. 18 ¿vale? más variables, el 22 más... fa una no sé previsió qué. Menor. De 20. A la baja. Fa una previsió menor de 20 milions. Però, claro, és normal. No. Que es lo que necesita... Estamos en partida de póker. Que es lo que necesita el Marsella de forma urgente. Claro. De forma que hay que decir que el presidente de Marsella... Que se llama... Que se llama... Lavrin. Pero ya no me he enterado de nada. ¿Cómo se llama? Lavrin. Lavrin. ¿Qué produce? Vincent Lavrin. La gente se tiene que enterar. Vicente Labrune. No, Bau Imbulat. Y Vicente Labrune. Vicente Labrune, hombre. Vicente Labrune. Sento Labrune. Sento Labrin. ¿Qué dice Sento? Dice que tiene las puertas abiertas. Ya ves, Sento, malhumorado. Tiene las puertas abiertas, por lo que estoy diciendo. Que Marsella ya sabe... Previo pago de 25. Claro, que Marsella ya sabe que tiene que negociar con Valencia, pero Valencia ya sabe... Que se tenga que arribar al Bau Imbulat. El Valencia no ha viajado con la directora financiera. Es ella, ¿verdad? Es ella. Ay, usted hace una señal clarísima. Sí, que es ella, Pero pues eso fue ayer, ¿eh? Bueno, ¿pero ha viajado? Que sí, que sí. O sea, en Madrid está la directora financiera. Ahí. Rufo. Rufo y Salvo. Epa. Caray, esto es una cumbre en toda regla. Esto hay que... Esto es una carga de úsares, le diría yo. Absolutamente. Y sobre todo a las personas que tienen, en fin, poder y firma y autorización para poder cerrar la operación. Entiendo que a cerrar algunos flequillos, pero que la cosa está avanzada. Pues igual que fa un moment s'ha anunciat que Ximo Puig serà president de la Generalitat. Una cosa que, bueno, que més o menos anava sabent, todo y los tiras y aflojas de estos últimos días. Pues bueno, con sus tiras y sus aflojas, este muchacho arribarà al València. I és la peça que falta i que encaixa bé en el mig del camp del València. Este xicó molt va aportar. És la joia de la corona. Es la joya de la corona del proyecto del Valencia. Noticia de última hora. Rápida. El Valencia acaba de anunciar... ¡Ay! El fichaje de... ¡Embo! No, ¿ay? André Gómez. Sí, lo acaba de anunciar el Valencia. ¿Se lo ha comprado Lima Lim? Claro, a ver, es un formalismo, como el de André, el de Joao Cancelo, André Gómez estaba cedit pel Benfica y ahora se acaba la sesión, pero y Valencia ha anunciado que es futbolista de Valencia en propiedad. ¿Pero los derechos de André no eran de Meriton? Los derechos de los futbolistas no pueden ser de una empresa diferente que no sean del Valencia ahora. La FIFA, la UEFA la FIFA prohibió eso. ¿Te acuerdas, Bau? Bueno, ahir publicava Pau Fuster que els diners d'este, el montante d'esta operació serien... Ja ho tens. Tengo una llamada muy importante. Atén. Però ara mos informes, eh? Hombre, clar. Hombre, se va al bou imbulat, Carlos Bous, perquè la crida és important. I ara, a la 1:16, podríem tindre la primícia de donar la notícia. En vivo i en directo. Absolutament. André Gómez fichado por el Valencia. Sí, señor. Diga usted que sí. Fred Astaire. Luego habla usted de números, pero ahora vamos a vender primero. No, ilusión. Vamos a ver. A mí me parece un futbolista maravilloso. Estén enamorados. Yo creo que la afición está enamorada. 15 millones. Absolutamente. 15 millones por André Gómez, me parece. Un chollo. Lo mismo que Cancelo, no lo entiendo. Ya empiezo a no entender la cosa. ¿Eh? Pero bueno, me quedo que 15 millones por André Gómez. Lo que más me podría preocupar eventualmente es ese porcentaje de un cuarto del traspaso de André Gómez a un futuro. Pongamos, por ejemplo, que André Gómez lo quiere el Barça la temporada que viene, por poner. Sí. Y nos ofrecen 40 millones. Y nosotros entramos. El 25% de esos 40 millones... 10 millones. ¿Cómo 10? El 25% de 40... Serían, bueno, mal contados. Pero bueno. Mal contados, ¿no? El 25% de 40 son 10. Vale. Coño, divide de entre 4. Sí, bien contado, muy bien contado. Está bien contado. 10 millones irían para el Benfica. Entonces el traspaso serían en realidad 30. Tengamos en cuenta esto también. La plusvalía que tendría Meriton, Lim, el Valencia, no sería completa. Pero me parece un pedazo de fichaje. Óigame, y al lado, por poner la cara B, los 30 millones de Rodrigo Moreno, más 10 en variables, me parece que André es un regalo. Hay que esperar, un regalo. Hay que esperar, que no, con esto no quiero levantar suspicacias, señor Rovira. Hay que esperar a saber si lo de Andrés es paralelo a lo de Rodrigo. O Rodrigo puede ser un caso aparte, porque lo normal es que se hubieran hecho las dos operaciones conjuntas. A ver si Rodrigo va a seguir un año más como cedido, por ejemplo, para salvar ese cinturón que significa el Playfair Fair financiero. Probablemente, es una manera de salvar ese, hombre, claro, si ese cinturón. Consigues que te lo cedan una temporada más, que hasta dos creo que se puede, Rodrigo no sería más que para el año que viene. Muy bien. Bueno, y en cuanto a... Bueno, más movimiento de jugadores, porque es verdad, fichajes de este verano, pues ya tenemos fichado a André Gómez. Ah, es que es de la temporada pasada, bueno, pero ya está fichado. Sí. Está también fichado Rodrigo. Ese todavía no está ejecutado. No está ejecutado, pero estamos en ello. Sí. Lo normal es que siga el camino de André. Cancelo, que ya se anunció el fichaje hace un par de semanas. Y Negredo, hay que cumplir esa cláusula de obligatoria compra de 25 millones. Es decir, cuando ha empezado el verano, el Valencia ha fichado a 4 ya. Vale que estaban aquí, pero son 4 fichajes. ¿Y usted barrunta que el total de fichajes del Valencia para esta temporada no excederá o no debería superar 7 fichajes? ¿No? 7, calcule que el portero es un fijo, en bla. El segundo. Ya lo tenemos. Y tercer fichaje, dependiendo también si Otamendi se queda o se va. Correcto. Si se va Otamendi, podría, supongo, que ampliarse el abanico y venir un central también. Un central. Al margen de lo que decían, que si es un hombre de banda o otro delantero. Oiga, otro delantero, viendo cómo está nuestro Paquito Alcácer, goleando con la roja. Ahí. Oiga, por favor. Un crack. Eso es un delantero centro, hombre, claro que sí. El titular de la roja. El number one. El titular del Valencia. Special pues claro one. Sí. Ese sí que es un special one. No me cuenta nada de Otamendi, no hay nada nuevo de Otamendi. Especulaciones. Todo de momento nos lo quedamos. Si lo vendemos, haremos caja. Viene el Manchester con 50 millones del ala. Y un lacito. Y un lacito. Exacto. Se lo enviamos para allá. Si no, nuestro OTA es el mejor central de Europa y de aquí, de momento, no se mueve. Salvo que el Barça venga con una oferta mareante de 60 millones. Es el crack de Valencia abierta, hoy por hoy. Sí, señor. Mañana lo mataremos, pero hoy... Bueno, lo mataremos si se va. Y entonces recibiremos con los brazos abiertos al nuevo. El fútbol es así. Perfecto. Póngame convenientemente a los pies de su señora y feliz fin de semana. Hoy sí, me da libre. Mira qué fenómeno. Mire usted qué maravilla. Yo le voy a tocar a ver si se me pega algo del talento que lleva dentro. De mi tierra. Es que está en la goma de los calzoncillos, tiene este hombre talento. Es que es para comérselo todo, hueso y todo. De verdad. Un crack. Esto sí que es un fenómeno. Crack. Don Carlos Latre, venga usted, bienvenido a brazos, siempre. A mis brazos, querido. Buenos días, ¿qué tal? Muy qué bien. De verte de nuevo. Un placer, de verdad, que nos da mucho gusto saber que ibas a venir a vernos, que nos podíamos echar aquí cuatro fotos, echar un buen rato contigo. Desde luego, desde siempre luego. Siempre nos da muchísimo, muchísimo placer. Qué bien. Lo que diga doña Silvia Tomás, que es la que lleva el Endeavor, tenemos que hacer una pequeñísima pausa porque Carlos Latre está en Valencia y eso siempre es un privilegio, siempre es una magnífica noticia, este fin de y el próximo en el Olimpia. Hablamos de 15 años, no es nada, su nuevo espectáculo de la vida, de Castelló, de la Ross, en fin, de lo que hace falta. De tot. En un minuto. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? ¡Sí! Dos buenas tapas acompañadas de una turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. ¡Nos vemos De Tapas con Turia! ¿Qué tal? ¡Qué bueno estar aquí! Ya veréis. ¡Qué bien lo pasaréis! ¿Cómo se ha colocado en la lista? ¿Alguien tiene los 15 puntos del carnet de conducir? Estoy eufórico. España va bien. Nema Riure, bueno, ya estén rient. Ganes este ratet de València abierta. En fi, deberes. Que sort tenim. L'heu reconegut, completament segur, com diria Tina Turner, simply the best. És que no sé com presentar-lo, cada volta m'invento una pirula, perquè és que no fa falta. És un tio capaç d'assumir la veu i l'ànima quasi de 500 personatges. Tu el veus, l'heu vist dalt de l'escenari, segur, moltes voltes, i no li pegues una colzaeta així al col·lega o a la dona o a la novia i dius, anem, este tio és una persona humana, este tio està posseït o què? Té un alien dins, este tio no és d'este planeta. No, sí, que és d'este planeta, és humano, demasiado humano, que diria que... No, però no és que siga humà, és que a més és de Castelló, que és ser una humanitat especial, del grau de Castelló. Eso. Carlos Latre, molt benvingut, amic, com estàs? Bon dia, amic. Que bé estàs en casa, no? Sí, s'està molt bé així. Quan vens a València, a la comunitat valenciana, hi ha un conegut meu que té cotxura. Cotxura era com que fa gustet. Saps? Quan un se troba a gust... Sí, una paraula en valencià, disculpa, Carlos, que m'agrada especialment, que diu fa goig. Fa goig. És que és... Me amb fa un to goig. A mi em fa molt de goig, perquè sempre, quan vinc a València, un se sent molt estimat. I molt de goig, no?, de passejar pel carrer. La llum m'agrada molt. Ara me'n vaig al mercat. Després a veure tots els productes, a provar, a tastar, a olorar, a estar en la gent, que a mi m'agrada molt. M'agrada molt tocar i m'agrada molt veure ambients i sentir. Per exemple, m'agraden molt els mercats per això. Sentir un mercat... És meravellós, meravellós. Ficar-te ahí al mig del central de València i sentir, i el rumor i se m'encanta. T'inspira la dona de la paraeta. Bonica! Oh, bonica! A veure. Jo feia un personatge que era una típica senyora valenciana. Jo la feia de Castelló, com les meues ties. I Hortensia, se diia. I era com la meva tia, Hortensia, i la vaig estar fent en DEC, que era la fans que agarraia l'autobús per anar des de Castelló a veure tots els Alcantissano i a tota la gent que hi feia el programa. I era una d'aquestes senyores que jo me trobe tant per la comunitat valenciana. que te toquen, que diu que... Ja, t'has quedat molt prim? Ai, ja? Xico, no me minges. Escolta't, és que vindré més per casa. Ai, quant de temps que no te veia. I la mamà, com està? Sí, sí, aquest sí. Estereotip de la tia Pepica, que són absolutament meravellosos. Meravellosos. Bueno, ahir, primera funció d'esta tornada a València, a l'Olímpia, avui dissabte i diumenge, a l'altre dissabte, diumenge i divendres també. Sí. 15 anys no és nada, que se diu pronte. Dius, 15 mira, anys, eh? Segon i mig. Però ja és un currículum ja abultado, eh? No és l'únic abultado, que sí, tiene Carlos Latre per l'altre. Però, escolta, això ja és un... No, no, ja és un caminet. Però la sensació és aquesta, no? Que tu dius, 15 anys no és nada, com diu el tango de Gardel, no? Però són, han fet moltes coses en 15 anys. Però la sensació que tinc és que pues, van ser 5 anys en cròniques d'universitat. En els millors mestres... Quin màster, eh? Un màster de televisió, no? En directe, en públic, en botxeria. Després han vengut anaes, vingudes, èxits, fracassos. Molt d'aprendre, molt de rascar i de buscar, molt de ser, voler ser millor, interpretació, anar a Londres a fer Shakespeare, ballar en Broadway i en aprenentatge molt, molt, molt bèstia. I ara, quan fas una miqueta de repàs en 15 anys, dius, bueno, han fet moltes coses, però tens la sensació de que queda tant per fer i que pràcticament acabes de descomençar i queda tant per aprendre que és molt bonic parar un moment. Jo dic que és una parada en boxes, no? Per fer un pas enrere, sobretot per a fer dos passos endavant, no? És una benvinguda als 15 que venen, no? Per dir-ho així, no? No tant un greatest hits, però també se repassa algun dels personatges més estimats. Clar, perquè el que faig és un repàs no només pels personatges que ha fet, doncs en cròniques, en tots els programes que ha estat, sinó faig un repàs dels meus referents. Quan jo era xicotet i la meva mare escoltava la ràdio i sentia a Del Olmo, aquella setmana, si m'aviosa, si Luis Del Olmo, quan decía aquí, de buenos días, España, ¿no? Y Ponferrada, y con todos los oyentes. Y sonava aquella sintonia fantàstica. Sí. I entonces faig una ràdio que m'ha quedat molt en el camí, ¿no? Perquè a mi m'agrada recuperar entrevistes de Soler Serrano. Hi ha una entrevista mítica de Soler Serrano, que és de la televisió, però que és molt radiofònica, que és una que fa a Pla, a Josep Pla. I una altra que té a Dalí. Hi ha una entrevista de Soler Serrano a Dalí que és digna de veure-la, perquè és meravellosa, però meravellosa. Referents de la ràdio, José María García, Arús, aquell Arús con leche, en tots els personatges, en el Barragán... I després hi ha un repàs per la televisió, no? A mi me va marcar molt el 1-2-3, me va marcar molt la figura de Chicho Ibáñez Serrador, perquè no sé si saps que quan jo estava a Cròniques, al començament de Cròniques, Chicho va enviar una carta a Mainat i Cruz i a Javier Sardà demanant-li que aquest xiquet que eixia allí, que sabia que venia de la ràdio i que li recordava a Peter Sellers, perquè feia personatges i tal, i que li agradava tant, mereixia tindre un nom, perquè no m'havien ficat el meu nom quan apareixia en la televisió. Entonces, des d'aquell dia, cada cop que jo apareixia a Cròniques Marcianes, me ficaven Carlos Latre, Boris Clónico o qui fos, però sempre en el meu nom. I això va ser gràcies a Chicho i gràcies a l'1-2-3 jo vaig aprendre de tots els humoristes de Bigote Roce, d'Arevalo, del nostre amic Paco Arevalo, de Duo Sacapuntas, de tots ells, d'Àngel Garó, que va ser el primer gran referent que vaig tindre quan era xicotet de veure aquests divendres per la nit que eren màgics, no? Absolutament. Ah, un Àngel Garó que torna... Es torna en un! Efectivament. Que me fa una il·lusió. I quina il·lusió me va fer també veure a Chicho Ibáñez Serrador en la teua estrena a Madrid, veure al mestre allí... Pobret, està delicat de salut. Està delicat. Però allí aplaudint-te en primera fila, no? Quin orgull, no? Molt bonico, perquè a més el seu fill, que és bon amic també, me diu, és que no ix de casa des de fa molt de temps. I va dir, no, a esto voy. Vaig a veure l'altre i m'agrada molt. I me va dir una cosa que me va... Quan tu tens a un mestre com Chicho, no? Tu esperes que te diga, bueno, que te ha escut el xou i tal. I em va dir, a mi el xou me dona igual. El xou ja sé que està bé. A mi el que més m'agrada és que la gent te vulgui tant. Això és el més important per a mi. Vore que la gent t'estime i que la gent ve a vore't i que disfrute de tu. Per això tens que sentir-te orgullós. I això és... Uah. Estàs nomenant-me a Chicho i mira... O sea, és que és que molt emocionant. M'aborrone. Sí, molt emocionant. Bon dia també, sona el telèfon de ma casa, ja t'he gustat del fil telefònic que estava a Chicho Ibáñez a rebord. Estava... volia parlar amb mi perquè estava entre Luis Larrodera i sí. Servidor. Oh. I m'aborrone perquè bueno, passaren coses i al final el camí és... anar per una altra vora... Han tingut una relació magnífica també, sempre en ell. I jo crec que sempre ens ha quedat aquella idea de... Jo sempre li dic, Chicho, elegiste bien. Larrodera és un fenomen. Jo però... no hubiera podido. Hombre, però sí, només eh? La mínima hòstia, possibilitat... Jo no ho sabia, això. I que me cridara Chicho i pensara en mi per a l'1, 2, 3. Crec que això, maravilla. No ho he posat mai en ningú currículum. Ni això me ho quede per a mi. Però lo de Chicho és molt, molt especial. I és un home molt, molt especial. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una suggerència. Un personatge a desterrar. Me pido una de estas. Luis de Guindos, por favor, ¿puede quitar a Luis de Guindos ya? O... Bueno, yo no entiendo de verdad esa diferencia a Luis de Guindos, ¿no? Porque la economía española sin Luis de Guindos no sería lo mismo, ¿no? Y entonces, Luis de Guindos ahora mismo es importantísimo en los personajes españoles, ¿no? Yo, bueno, hay otro que sí, que es un montón, ¿no? Que no nos importaría nada, ¿no? Ahora sí que me agrada Sor Lucía Caram, que no sé si es la última que se incorpora. Bueno, es una de las últimas incorporaciones que a nosotros nos ha encantado. Porque es una... como que tiene mucha fuerza y sabes que está tremendamente enamorada de Artur Mas. Entonces surgió de repente, estaba con Ramón Lucas y surgió toda esta declaraciones de Lucía Caram que decía que estaba enamorada de Artur Mas. Y entonces yo dije, ¿querés que la haga? Y me dijo Lucas, pero así, digo, déjame que me la escuche. Y él, al cabo de un minuto y medio, me salió. ¿En directo de repente directo. Te salió? Te poseyó sí. la monja. No, la monja cojonera. ¿Qué dice la ella? De la mosca, efectivamente. Me encanta que tengas a mi Mariñas y a mi Lidia Lozano. Pues claro. Hombre, Chimo, tú formas parte de nuestra historia. Hombre, a ver si vuelve tómbola, claro. Y estamos todos juntos de nuevo, que nos encanta. Es que me emociono. Bueno, Lidia, hombre, Carmele, que te calles. Es maravilloso, es maravilloso. Y me encanta que hayas incorporado personajes tan difíciles y tan complejos como Bruce Lee, Stevie Wonder o Paul McCartney. Sí. Pero haremos, hombre. Take a sad song and make it better. M'encanta. Però com cantes així de bé? Perquè m'agrada molt cantar. Però has nascut, t'ho has currat. M'ho ha currat. Jo faig una veu, faig una incorporació a l'espectacle, que és tot el món de la copla. Jo faig el Corral de la Pacheca. Ese Corral de la Pacheca con Lauren Postigo, con todos los artistas, con Juanita Reina. I ahí faig a Valderrama, al Fari, a Manolo Escobar i a Lola Flores. Perquè jo quan era molt xicotet, la meva abuela en Madrid cantava molta copla. I a mi me fascinava com eren capaç els artistes de la copla de fer aquestes coses en la veu de forma innata, sense escoles, només d'oït. I vaig dir, bueno, si és d'oït, s'ha de poder fer. I entonces me vaig a començar a ficar pues, discos de Molina, aquells gorgoritos que feia, de Lola Flores, de Concha Piquer, que érem... A mi, quan cante Concha Piquer... Isa de En Tierra Extraña, del vino En Tierra Extraña. Uau, és que se me fiquen els pelos de punta. Qué grande. Allí qué grande. En Tierra Extraña. Suspiros es que d'Espanya. La entona igual, el puñetero. No és d'este planeta. Però bueno, ja ho hem dit que és Grauero. Escorcollant una miqueta en el seu Twitter, he vist que per una revista de vins i això, li digueren fa poc a Carlos, posa-nos la receta de tu felicitat. Sí. I diu, una mirada de mi hija, cinco o seis buenos amigos alrededor de una mesa sin reloj. Siempre. Un buen puñado de risas del público y una paella en mi tierra. ¡Hombre! Bueno, si hi ha una copeta de vi, també. Sempre. I tot això regat en bon vi, no? I estic molt content perquè jo, que soc molt amant de la gastronomia i del vi, s'estan fent uns vins a la comunitat de Maravilla. A València cada dia se fan millors vins. En Alacant, en Utiel, en Requena, se fan uns vinassos meravellosos. Tenim un vi dolç que és dels millors del món en Alacant. I ara mos falta Castelló. que ja estem fent ahí un... Vist de la terra de Castelló està tramitant la seva D.O., eh? Ja estem ahí a veure si s'estan fent coses interessants a les useres. Tenim, el, tenim que recuperar el Moscatel de Benicàssim. Ah, Tenim el Carmelitano i tenim... però crec que no només la gastronomia, sinó que estem, tenim referents. Tenim a Camarena, tenim a Quique da Costa, que és un gran i, a més, gran amic. És que tenim, tenim que recuperar la televisió. Sí. Hem de fer moltes coses a la Comunitat Valenciana perquè som una terra molt... No només som tot això que és en els informatius. Som gent molt bona i tenim coses molt bones i això s'ha de promocionar i s'ha de canviar la tortilla, no? És un orgull que siguis ambaixador de Castelló i de la nostra terra allà on vages. Sí. Jo em sento també molt orgullós de que això sigui aixina. He vist una foto en el teu Twitter també d'una caiguda de sol a l'espareta, en l'escullera entre Benicàssim i Castelló. Sempre. Que se nota que eres un enamorat de la teua terra, mantens els vincles en Castelló... I si és un, és un... Jo sempre que torne a Benicàssim, que torne al Grau, que torne a... Vaig ahí, al Voramar. I se reconeix, és especial per a tu. I se sunset, com diuen a Amèrica, és un dels moments més bonicos que n'hi ha. I a més, la llum que n'hi ha a València, a la comunitat, és increïble. És que no som conscients, moltes vegades, jo que tinc la sort de poder viatjar, no som conscients de lo que és, Benicàssim, València, l'Albufera, Alacant, la llum, lo que tenim allà al costat, Eivissa, Formentera, Múrcia, Tarragona. O sigui, és que tenim... I moltes vegades no ho valorem la riquesa que tenim. Vos que li toquem a Ximo Puig? Home, vinga, va, quina edat. Acabem d'anunciar que va ser el pròxim president de la Generalitat després de tires i arrons, Mònica Oltra i això. Me'l vaig encontrar a Telecinco, que vaig estar en una reunió allà a Telecinco, i mos vam saludar, i bueno, li vaig desitjar molta sort, i li vaig transmetre una mica esta inquietud, no?, de que la comunitat se conegue per les nostres lindeses i no per les nostres pobreses. Per proposar-li que sigues ambaixador i imatge de la Comunitat Valenciana. Res me faria més il·lusió. Que em volaria, Res i els valencians també. Home, imagina't. Fa l'efecte que estem en reset, en una nova etapa, sí, i hem de donar una altra imatge. I no només imatge, sinó el que realment som. Tenim el meu cosí, a Miguel Ángel, a Silvestre, que és cosí meu. Un fenomen. No sabia que som família. Sí, ja veus que els xens estan... claríssimament mal repartit. Le tocó todo a él. Doncs està triomfant a Amèrica. Està ara presentant una obra per a Netflix. És que n'hi ha tantes coses boniques que tenim i tants èxits que quan estàs a Madrid o estàs a Barcelona o estàs a... i sents que només se parla de València per coses roïnes... te dona una ràbia. Fa molta ràbia. Sí. Fa molta ràbia. Però ho canviarem. Ai, sí, tenim molta il·lusió de que arribi un nou temps, efectivament, i que recuperem l'orgull també de ser valencians, de nord a sud. I com a gravura de Castelló que eres, este diumenge he estat informant-me, no estic seguint molt el Castelló últimament, però sé que diumenge teniu contra el Aro un partit decisiu per a continuar en el play-off a segona B, ho teniu regular. Sí, perquè tu saps que jo tinc el corazón partido, perquè jo vaig viure tota la meva vida a Tarragona, i ja tenim la meitat feta, el Nàstic ja està a segona. Ara jo deia l'altre dia, bueno, ja tenim el Nàstic, ara falta el meu Castelló, a veure què passa. Però està difícil, però apoyarem a l'equip. Jo quan estic a les xarxes socials sempre anima el Castelló, no? I me diuen moltes vegades, què és el president? Jo sempre dic, no m'expliqueu històries, el Castelló està per sobre de les persones, no? Jo anava a Castalia quan jugava Cabrera i quan jugava al Canyís i quan jugava tot... A Borrone! Imagina't! El Canyís, després vingui a València. O Planelles, l'època mítica. I m'agrada molt. I Emilio, el nostre porter Emilio, que era un portento. Pues, jo sempre dic, dissemos de presidents i de gestions i tot això. Lo més important és que el Castelló puja i que estigui ahí on se mereix una ciutat com Castelló, que tenim el Villarreal, que estic molt orgullós del Villarreal, però els que som de Castelló som de Castelló. Si no s'afanyeu, no quedaran entrades, que vos ho dic ja. Està este cap de setmana i el pròxim al Teatre Olímpia. 15 anys no és nada, sí. Tenim moltes ganes de compartir en ell Esta parada en boxes, com diu ell, este començament dels pròxims 15 anys, ja veuré si algun dia quedem i es passa una rosseta i seca el dos. Oh, que sí. Que t'hem vist el corazón, allí oh, fet que bé, una rosaco, però una rosseta al dos, dos. Però en pollastre, diguem, sí, en carn o en pollastre, en conill, en costelletes de cerdo, després en molta verdureta, en batxocons, en judia, en una miqueta de... Jo li fico una miqueta de pebrera. De carxofes de Benicarló. Carxofes. Per suposat. I després l'arrosset bomba d'ací de la nostra terra. De pego. I un bon, una miqueta de pimentó també, que li doni una miqueta de gustet. Allet i palante i caldoset. I a mi m'agrada això, caldos. Jo poso el llacoset, vi... Llacoset, que diu ma mare. Com diu, com? Llacoset, que quede llacoset. Jo portaré, si vols, el vi i de postre el fondillon. Estava fent memòria. És vi extraordinari del que parlaves a la cantí. El fondillon és un dolç extraordinari. Maravillós. L'altre. Un plaer, com sempre, amic. I igualment, gràcies, ja ho saps que jo també. Artiston. Gràcies. Aquí lo más nuevo de Romántico Latino se llama Loco Corazón. Recuerda, Loco Corazón es su nuevo single. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los tres días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. A Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos guisantes baby, los más tiernos, a 1 euro. Gran surtido de croquetas caseras, a 1 euro. Gambón grande especial plancha, a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la comunidad valenciana. Porque comienzan las segundas rebajas. Porque tenemos para usted el mayor surtido de trajes de torrentí, chalecos y a precios de risa. Porque podrá comparar precios y comprobar la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de segundas rebajas. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? ¡Sí! Dos buenas tapas acompañadas de una turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. ¡Nos vemos de tapas con Turia! Este verano refréscate en Aquarama, tu parque acuático favorito, y compra tus entradas online. Es más cómodo y más barato. Evita colas y disfruta de grandes descuentos. Y además aprovecha los combos de promoción para entrar y comer al mejor precio. Descúbrelo en aquarama.net. En Benicàssim, Aquarama. Te encanta y lo sabes. Bueno, pues como cada viernes nos subimos a la diligencia y bueno, pues vamos a compartir un ratito de la fantástica aventura, ya que todos los fines de semana tenemos una cita porque nos gusta el cine, nos encanta ir al cine y además lo hacemos de la mano de los amigos de Cinesa Bonaire. Tenemos dos entradas, una para ti y otra para tu acompañante, para que vayas por el morro este fin de semana, que se estrena la cuarta entrega de Jurassic Park, Jurassic World. Y estás invitado, bueno, te invito a Cinesa Bonaire. Y lo que tienes que hacer es entrar en el Facebook de la 97.7, allí nos haces una entrada, nos dices cuál es la peli que más te ha gustado de la saga, en qué momento la viste, qué es importante, por qué fue importante para ti, o la escena que te dio más miedito, o eras pequeño y qué sé yo, y el Tyrannosaurus, en fin, la anécdota que quieras, haremos un sorteo y tienes las dos entradas. Sí, que ni han, bueno, una treintena ya de comentarios. Caram, pues, si es que el personal participe tant. ¿Qué diuen per ahí de pues Jurassic mira, Park? Rafael diu que la que més li ha agradat és la de The Lost World. Després n'hi ha una amiga que és Virginia que me diu que només ha vist la primera però que li va donar molt de susto, encara que ha agarrat forces per a veure si pot veure esta nova. Dice, la primera, sin duda, dice Carmen, la vi en aquel entonces en un cine con un sonido espectacular, no veas qué gritos. Pràcticament tots coincidissin que la primera va ser la més impactant. Estic mirant si n'hi ha alguna que duda. De moment, bueno, Chimo López diu, la primera fue el comienzo de una gran saga, pero me gustan todas. Crec que, per lo que estic veient, pràcticament tots, ja són 40 els comentaris que tenim, coincidissin en que la primera, no sé si per la trama, probablement per lo que suposava, no? Per l'impacte que va suposar, és la que més els va agradar a tots. Bueno, pues moltes gràcies per participar i a veure qui publicarem després en Facebook el guanyador de les entrades i, en fi, pues agraïm la participació. Pues a mi sí, en part molt d'acord. Aquella primera pel·lícula en el gran Sir Richard Attenborough, la primera volta que els dinosaures prenien vida. I dius, però com és possible que jo... Va ser una experiència realment meravellosa. Pues mos acompanya Àlex Serrano, ja sabeu que és redactor i periodista del diari Levante, també és un gran fan, un cinèfil i un gran fan de les sèries. I durant estos dies, setmanes en les que Manolo Zarapico està de novençà de Lluna de Mel, pues tindrem el plaer de compartir en ell este rato de cine. Què tal, Àlex? Així estem esperant amb moltes ganes esta nit per anar al cinema a veure Jurassic World. Bueno, conta'ns, perquè pel que hem sabut, este Jurassic World, que el que fa és una continuació precisament de la primera, de la que la majoria del personal és fan i la que va ser el gran impacte. Continua, diguem, la primera de la nissaga, no? Sí, han sigut molt, molt intel·ligents, perquè han tingut en compte que fa 20 anys tota una generació de la que jo formo part ens varen quedar bocabadats en veure Jurassic Park, la primera al cinema, que per a molts va ser la nostra primera o la segona pel·li que varen veure al cine. O sigui que, i han fet el que anaven a fer en Jurassic Park, que per la trama de Jurassic Park així mal, tot el parc que se n'anà, en fi... Tot per l'aire. Sí, tot per l'aire, sí, tot per l'aire. I han fet un parc nou. Han posat el parc ja en funcionament. Consiste que era en marxa, sí, funciona, sí, de categoria, sí. Tot està controlat. Sí. De fet, el lema és el parc està abierto. Ah. O sigui, ells han fet la continuació exacta de la primera pel·lícula. Correcte, continua... I, a més, segons hem sabut també, ens ho comentava Sílvia este matí, la comunitat científica, aquella cosa, si és possible, si no és possible, si no hi ha ADN del dinosauri, si sí que hi ha ADN, en este cas es tracta d'un desenvolupament de laboratori a nivell d'enginyeria genètica, i alguns científics diuen que, a veure, estem lluny de que tindre la tecnologia de poder fer, però és una via explorable, podria ser, sí, si algun dia fora, no? Sí, a lo millor en els dinosaures no, perquè els dinosaures estem parlant de 65 milions d'anys, l'ADN ja està molt mal després de 65 milions d'anys, no està complet i no se pot fer res, però, per exemple, en els mamuts, que estan més a prop, sí que pareix que s'han trobat exemplars congelats a Sibèria i demés, i ahir a lo millor sí que podem fer, i podem, així en el biopark, tindre un mamut de veritat. Sí, el nostre Jurassic Park, sí, valencià. Seria això possible, un mamut en el biopark? Bueno, ja ho veurem. En este cas, Steven Spielberg no està en la direcció, sí en la producció executiva, però va, segur que supervisant i coordinant que tot tinga el sello Spielberg, no? Sí, de fet, el director, que és Colin Trevorrow, és molt fan de la saga, ja quan Spielberg va fer la primera i la segona, ja n'hi hagué directors que li van dir, jo també vull fer un Jurassic Park. Me lo pido. Per exemple, el director de la tercera, Joe Johnston, ja li va dir, després de Jurassic Park, jo vull fer la segona, i Spielberg va dir, no, la segona jo, i ja tu, si vols, la tercera. I ara Colin Trevorrow ha fet esta quarta entrega de la saga Jurassic Park, que volen que siga la primera d'una nova trilogia. O sigui, volen que en Jurassic World n'hi hagi un Jurassic World 1, Jurassic World 2 i Jurassic World 3. Bueno, des de 2001, que se va tancar la trilogia, que pensaven que era trilogia i res més, a 2015, òbviament en estos 14 anys, quasi 15, pues han passat molts avanços tecnològics també, que imagina que s'aplicaran a la peli. Si ja aquelles eren fantàstiques, esta ja ens anem a creure tots els bitxos. Estic veient una imatge, una fotografia, no he tingut ocasió de veure el tràiler, d'un super mega hiper cocodrilo. El Mosasaurus. Que s'està comiendo aquí un atún. Vamos, sí. No, és un atún, és un tauró. És un tauró? És un tauró blanc, sí. En una espècie de delfinarium, bueno, de cocodrilarium, de monstruarium, sí. Per dir-ho així. En fi, ja, imatges espectaculars. Sí, no, a veure, jo crec que la impressió que es va donar jo així per la primera... ¿Escoltem el tráiler? Sí, okay. Pues venga. Sí, vale, sí, venga, sí, vale. Escoltem el tráiler, venga. Este viaje lo vais a pasar muy bien. Y recordad, si algo os persigue, corre. També molt cuidat tot, com va ser en una producció de Steven Spielberg. Sí, va l'hora del gran Michael Giacchino, que és un compositor que fantàstic. És una autèntica barbaritat. Usen el tema de John Williams, que va fer per la primera, però sí, és una música absolutament espectacular. I el que parlàvem dels efectes especials, jo crec que la impressió que ens va donar la primera no se va donar aquesta, perquè ja hem vist moltes pel·lícules amb molts efectes especials. Però, i probablement els dinosaures no siguin tan reials com els animatrònics de la primera, perquè jo me recordo de veure el Tyrannosaurus Rex, i és que era... O sigui, però que jo la vaig veure aquest cap de setmana, aquest cap de setmana per la nit, i és impressionant els dinosaures, el Tyrannosaurus Rex, com està fet, és absolutament impressionant. I en aquesta, bé, jo crec que ens va sorprendre un poquet més, però encara ja sí, jo crec que es va donar moltes alegries en la sala. En este cas, com que són animals creats a través d'enginyeria genètica, no és exactament un Tyrannosaurus Rex, sinó és un Indominus Rex, que és un dels protas, bueno, hi ha protagonistes humans, per dir-ho així, ara ens contaràs les dues estrelles del film, però la gran estrellota és este Indominus Rex, que és malo de morir-se, perquè si el Tyrannosaurus ja és malo, este que encima és més gran, no? Este és una bèstia parda, no? Sí, han fet... El que parlen al tràiler i el que pareix que va la pel·li és que els espectadors del parc ja estaven un poquet farts dels dinosaures habituals. I la direcció del parc va dir, pues inventem un altre. Fiquem un poquet d'este, un poquet d'este, un poquet d'este, i inventem un altre. Inventarem l'Indominus Rex este, que pareix que és com tres rex... Un damunt de l'altre, o sigui... Que enorme. Malo, que mata por diversió. Sí, mata pel plaer, sí, diuen el tràiler. Bueno, i dels protagonistes humans, sí, Chris Pratt, que a més fa de... És l'Àngel Cristo de los Velociraptors. Correcte. Els tiene amaestrados. Sí, i també, bueno, Chris Pratt, que ho hem vist este any en Guardians de la Galàxia, per exemple, i Bryce Dallas Howard, que és la musa un poquet del director del Sexto Sentido, és... Ahí no me recordo ara, el Sexto Sentido, el Incidente, és la seva musa, i és una... Són dos actors molt potents per a fer una nova saga de Jurassic World. Esperem, bueno, ja veurem, no? Perquè a lo millor així algú mor esta nit en la peli, però pareix que estos van a ser les noves cares de la nova franquícia. Sí, per favor, els que aneu avui, no feu spoilers, deixeu el Twitter en pau i deixeu-nos veure la peli tranquil·lets, perquè este nou parc, en principi, pareix que funciona a tota la perfecció, en tota classe de seguretat i això, però home, algo tiene que fallar. Perquè si no, una aventura que siga dins del zoo, però no passa res, no seria interessant. Sí, pareix que algo falla, no sabem encara què, però els dinosaures pues estan lliures pel parc i fan les seues. N'hi ha 20.000 persones al parc,